travesía. El 8 de marzo, de un ataque cardíaco, a los 71 años murió Liu Solov, músico que tuve la oportunidad de ver en vivo cuando vino acompañando a Paquito de Rivera hace ya unos cuantos años, y que, bueno, constituía una leyenda de la trompeta y del flugelhorn, porque formó parte de distintas agrupaciones. Entre ellas, nada menos que de Blood, Sweat and Tears, un músico realmente increíble que tenía un montón de grabaciones, además porque trabajó con Frank Sinatra, con Carla Bley, por citar simplemente dos de los grandes vinculados al jazz. Bueno, la cosa es que él acababa de editar, hacía muy poquitito tiempo, un disco en homenaje a Gil Evans, con quien también trabajó, y un homenaje directo a Mal Davis, porque su último trabajo se llama Sketches of Spain, que obviamente está vinculado al propio Miles. Él tiene, no muchos, pero unos cuantos discos grabados, entre los que se destacan Pequeña Ala, que obviamente está vinculado a Gil Evans y a Hendrix, y otro disco que se llama Rainbow Mountain, que hemos difundido aquí, al igual que Mi Romance, que han ido difundiéndose a lo largo de estos 25, 26 años en el aire de este programa. Realmente una pérdida muy importante, así que simplemente queremos homenajearlo con un tema que se llama Old Blues, que es un clásico, que él grabó en el año 86 desde un disco llamado Yesterdays, en donde nada menos que Solov fue acompañado por Mike Stern en la guitarra, por Elvin Jones en la batería y por Charnet Moffett en el bajo. Nuestro homenaje a Liu Solov a través del tema Old Blues. Era Lius Olof, el disco se llama Yesterdays del año 1986 y era nuestro homenaje porque él falleció el 8 de marzo de este año, obviamente, a los 71 años, así que lo recordamos a través de la composición de Miles All Blues. Nos estamos yendo con el niño mimado del prog inglés. Estamos hablando de Steven Wilson. Tiene disco nuevo, se llama Hand Cannot Erase. Y este multiinstrumentista, en realidad es guitarrista, pero también toca teclados y otros instrumentos, y fundador de los grupos Porcupine Tree y Blackfield. Bueno, grabó este disco con músicos verdaderamente importantes y reconocidos: Guthrie Govan en las guitarras, Nick Beggs en el bajo, Adam Holzman en los teclados y Marco Minneman en la batería, intercalando con Chad Wackerman en uno de los temas. Este es el cuarto disco solista que él grabó, salió en febrero. Tiene otros discos importantes como podríamos citar El Cuervo que se negaba a cantar. Pero bueno, vamos a abundar cuando sigamos presentando el disco. Hoy simplemente quiero que compartamos el tema Ancestral. See things that are the will that close their eyes. Thank you. Era Steven Wilson, su disco nuevo, Hand Cannot Erase, y el tema Ancestral. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, primer programa del ciclo 2015, que tuvo entre sus invitados a la vocalista Beth Hart y también a Diane Kroll, al uruguayo Daniel Massa, al cordobés Juan Carlos Ingaramo junto a Helen de Jong, a Steve Kahn y a Elmer Ferrer, Estados Unidos y Cuba, y recién era Liu Solov y Steven Wilson, que lo pasamos fundamentalmente porque por ahí alguno no lo sabe, pero Steven Wilson va a estar presentando este disco el 12 de mayo dentro de 6 días en la capital federal. Nos resta agradecer a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata, a todos ustedes por haberse enganchado en nuestra propuesta, y les recuerdo que la invitación obviamente es para el próximo miércoles a partir de las 22 horas y que se pueden comunicar con Travesía no solo al teléfono habitual, sino también a través de nuestro Facebook. Ustedes se pueden conectar con Travesía Programa Radial y dejarnos allí sus inquietudes, sus mensajes, sus sugerencias. Dicho esto, nada, muchas gracias y será hasta la semana que viene.